Sacaremos ese güey de la barranca. Sacaremos ese güey de la barranca. Sacaremos ese güey de la barranca. De la barranca sacaremos ese güey. El mejor despedirnos como buenos amigos, ya que no fue posible.